alabanzas al fin mi alma ha salvado, quien rompiendo las cadenas me perdonó mis pecados. Yo vivía triste y solo caminando en este suelo, pero encontré una luz que trajo a mi alma consuelo. Paz, tengo alegría, mi corazón ha cambiado. Si quieres saber su nombre, es Cristo el Nazareno, quien un día no lejano me llevará para el cielo. ¡Vamos con el que falta! Solo y triste caminando en este mundo, acércate al que te ama con amor tierno y profundo. Ya no sigas en pecado, deja de vivir sufriendo, acepta lo que Jesús con amor te está ofreciendo. Rico se hizo pobre para darte vida eterna. Si quieres saber su nombre, es Cristo el Nazareno, quien un día no lejano me llevará para el cielo.